esvásticas en cazadoras de punks, nombres alusivos a las SS, músicos haciendo acopio de gorras y trajes de la Gestapo, el uso recurrente del nazismo en toda clase de géneros en el cine. Toda una iconografía fascista y sobre todo nazi, cuyo uso ha sido recurrente en la cultura pop. Tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Gonzalo, autor de, entre otros libros, la trilogía Poder Freak, una crónica de la contracultura, o el más reciente, Mercancía del Horror, fascismo y nazismo en la cultura pop. Jaime, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar un poco de este último libro, Mercancía del Horror, y bueno, cómo precisamente esta simbología, esa iconografía nazi, ¿no? Se ha extendido, ¿no? Y se fue extendiendo durante décadas por la cultura pop. Y me gustaría empezar por el mundo de la música. En el libro aparece toda una larga de lista de músicos que jugaban con la estética nazi. Pero antes de entrar quizás en los más casos más serios, también era habitual ver a los punks británicos de finales de los 70 luciendo esvásticas. ¿Esto era un elemento provocador, simple ignorancia o imbecilidad? ¿O a qué se debe este fenómeno? Yo creo que era un reflejo también de los contrastes que había en la sociedad británica en aquellos momentos. El hecho de que estaban atravesando por una crisis importante a nivel político, a nivel económico, que acabaría con la ascensión de Thatcher al poder, activó de alguna manera un resurgir de ideologías de derecha. Inglaterra, como muchos países, tenía una tradición fascista también. El fantasma de la inmigración, etcétera, etcétera. Situaciones que no nos son extrañas a nosotros ahora y que no son extrañas en muchos contextos sociales. Eso hizo que hubiese una presencia importante tanto de la derecha, como de la extrema derecha, como de la extrema izquierda, con lo cual ahí se creó un pleonasmo de bombardeo de mensajes que muchos punks absorbieron quizás inconscientemente en algunos casos. La cuestión es que era muy atractivo otra vez poder utilizar la suástica, aunque no parasen a pensar que detrás había unos grupos con una ideología y con unos propósitos que iban un poco más allá de lo estético. La sociedad del espectáculo, de la poderosa industria mediática, ese uso repetido de simbología nazi y supuso también un vaciamiento de significado. Hasta el punto de que, como todo es imagen, todo es mercado, todo es mercancía, ¿alguien puede llevar cosida en un lado de la cazadora una circulada y al otro una esvástica? ¿Se dio ese vaciamiento de contenido? Sí, por supuesto, la confusión en concreto, ya digo, en Inglaterra es un caso muy muy llamativo y muy intenso de todo esto. Ahí la polarización y la confusión o la fusión se hizo mucho más evidente que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, entramos en lo de siempre, ¿no? El llevar un determinado símbolo nos permite juzgar a una persona y condenarla, que es lo que se suele hacer por sistema con actos como este. Es el mismo caso que el libro en sí, sin que se haya leído todavía, ya está cosechando un sinfín de críticas y de desprecios, porque mucha gente entiende que si haces un libro de estas características es para sacar tajada de esa provocación o de esa confusión de la que estamos hablando ahora mismo. Es triste, pero no ha cambiado en absoluto la percepción de todo esto. El libro intenta un poco clarificar estas cosas, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas ahora mismo. Bueno, lo que sí que aparece, por ejemplo, en el libro son casos ya quizás donde son más repetitivos, más incisivos, o de casos como el de Rosa Senton de los Stokes o New Order, Didi Ramone o Lemmy de los Motorhead, en esta parafilia nazi, ¿no? Que les hacía lucir chaquetas de la Gestapo, cruces de hierro, ¿no? De forma más o menos reiterada. Es decir, hay casos que sí que son repetitivos, o al menos así aparece en el libro. Bueno, sí, es gente quizás con un sentido del coleccionismo o del fetichismo, ¿no? ¿Qué hay de malo en coleccionar objetos nazis? Yo, si pudiese, también los tendría. Desafortunadamente se cotizan a precios excesivos para mi bolsillo, ¿no? Quiero decir, si a mí me diese por coleccionar parafernalia franquista, ¿quién me puede a mí decir que no tengo ningún derecho a ello? ¿O que porque utilizo esa parafernalia soy un franquista? A mí me puede interesar, de hecho me interesa el franquismo y todo lo que sucedió, porque yo soy un producto como muchos de nosotros. ¿Qué hay de malo en estudiar, en investigar, en profundizar en todo ello, aunque sea a un nivel de juego y recuperarlo a través de un brazalete, de coleccionar cuchillos de la Gestapo como hacía Lemmy, o de llevar cazadoras de la Panzer Division como hacía Keith Richards? No creo que haya mayor problema en todo eso. Claro, la cuestión es que estos casos sí que eran, digamos, por el aspecto público, ¿no? De aparecer en conciertos o el caso de Lemmy, ¿no? Pues fotografiarse, ¿no? Con la gorra y el Panzer y demás. Claro, pero estamos hablando del mundo del rock. ¿De verdad alguien cree que nos podemos tomar en serio todo esto? El mundo del rock es una ficción donde todo está permitido, donde no, nada es sagrado, teóricamente. Es un circo. Los personajes que por el pululan intentan hacer su número lo más llamativo posible. Hay que ser muy ingenuo para escandalizarse por estas cosas si uno sigue mínimamente los códigos del rock y su llamada cultura. Más allá de estos casos que los has aclarado bastante bien, ¿podríamos hablar en cualquier caso también de un rock de derechas, es decir, conscientemente de derechas, más allá de este mercado, ¿no? De este teatro, un rock que haya apoyado temas la supremacía racial, el imperialismo de Reagan? Sí, claro. Por supuesto que hay un rock con una ideología conservadora, reaccionaria o de derechas, como queramos llamarlo. Desde el momento que el rock surge de una cultura que es fruto del capital y el capital, pues ya sabemos cómo organiza las cosas, también sería muy ingenuo por nuestra parte pensarnos que, aparte de esa utopía izquierdista que se atribuye al rock como parte esencial de sí mismo, pues existe multitud de gente que tiene otras creencias. Es más, en el libro se menciona la mayoría de consumidores de rock que yo conozco es gente con una mentalidad muy conservadora y muy reaccionaria, sobre todo a medida que se van haciendo mayores. El rock para muchos ha sido un pecado de juventud o una afición o una manera me refiero a la gente ya mayor que se ha vinculado allá, de conservar ese etéreo lazo con los buenos tiempos que les llaman, ¿no? Una negativa a crecer. Por lo tanto, pensar que en el rock no pueden darse mentalidades de derecha, cuando el propio rock, a mi entender, ya es un idioma autoritario que establece una jerarquía y donde hay uno arriba y todos los demás están abajo, pues bueno, tampoco creo que debería extrañarnos demasiado. Otra cosa es todas las interpretaciones que se dan, como hay un momento en el libro que se habla de Queenie, We Will Rock You, una canción que Dave Marsh interpretó como un himno fascista, ¿no? Te vamos a rockear, te vamos a aplastar. Eso es ya pasarse un poco de la raya, ¿no? Atribuir un mensaje tan complejo como ese a una canción tan tan esquemática como podría ser Will Rock You, donde hasta un niño puede entender que el mensaje no es ese. Entonces, ¿podríamos hablar en cualquier caso de una especie de contracultura de bandas, no sé, por ejemplo Kiss, que son asiduos a la Casa Blanca y demás? Sí, además Kiss son judíos, o parte de ellos son judíos. En el libro también se habla mucho de esta gran contradicción que está en la cultura hebrea, que se permite incluso reírse del holocausto, ¿no? Lo que, bueno, ya podemos imaginarnos la cantidad de disputas que a raíz de esto han surgido en la cultura hebrea, ¿no? No creo que Kiss tampoco sea un caso extremo. Hay gente como Neil Young, Moe Tucker de Velvet Underground. Hay mucha gente que tiene una mentalidad que nosotros entenderíamos hoy aquí como cercana a Ciudadanos o al PP. Estamos en una democracia, se supone, ¿no? Hemos de vivir con aquello con lo que no estamos de acuerdo. Si no lo hiciésemos, llegaríamos a ese fascismo o a ese nacionalsocialismo del que hablamos, ¿no? Estos días, mientras leía el libro, he buscado algunos vídeos de discursos de Hitler. En uno de sus discursos más famosos, en una sala abarrotada de gente, mucha de ella uniformada, con una enorme bandera del partido al fondo del escenario, y sobre el escenario, Rudolf Hess presenta a Hitler. Mientras este se sube al escenario, la sala explota en ovaciones y gritos, en un unísono Sieg Heil, Sieg Heil, que se prolonga durante cerca de un minuto. En este caso, Hitler deja que la gente ahí concentrada griten ese Sieg Heil durante su discurso, que consiste en un batiburrillo de eslóganes y apelaciones a las pasiones y lo emocional. Durante el discurso va haciendo paradas para dejar que los allí congregados griten, ¿no? Y el Sieg Heil. Hasta que sonriendo, pues luego continúa, ¿no? Una vez termina el discurso, Rudolf Hess coge de nuevo el micrófono, pero no se le oye porque continúa el ensordecedor Sieg Heil de los asistentes, hasta que, pues bueno, nuevamente sonrientes, Rudolf Hess se gira de nuevo a Hitler, que se acerca de nuevo al micrófono y lanza repetidamente el saludo fascista a los congregados, que se lo devuelven entusiasmados. Como una especie de estrella del rock a la que le piden un bis, finalmente continúa nuevamente el discurso con un encendido: debemos estar contentos porque el futuro nos pertenece por entero a nosotros. Todo esto, esta introducción que te he contado de mi experiencia viendo este discurso de Hitler, es para preguntarte, ¿tuvo o tiene el rock similitudes con esa parafernalia, con estos rituales donde se alcanza el éxtasis y se interioriza, aunque sea por unos minutos, que si no el futuro, al menos el presente no nos pertenece? O sea, ¿el rock tiene algunas similitudes con esa parafernalia de subirse a un escenario y ser ovacionado y llegar a ese éxtasis? Sí, sí, por supuesto, como lo tiene la Santa Misa, como lo tiene cualquier espectáculo que encierra una simbología, ¿no? Esos silencios a los que aludes de Hitler y esos grandes aplausos, pues es lo mismo que en cualquier concierto actual. La gente saluda y celebra la mínima estupidez que el artista de turno decide hacer en aquel momento sobre el escenario. Ese aborregamiento, esa alienación de las masas que acuden gustosamente o que acudimos gustosamente a comulgar con nuestra propia alienación viene de antiguo, ¿no? Todos los rituales yo creo que tienen ese mismo componente. De hecho, hay una imagen mucho más ilustrativa de Hitler que yo recuerdo de un documental donde aparece por las calles de una ciudad y ahí hay un gentío que en su mayoría son niñas de la división femenina de las juventudes hitlerianas. La histeria de esas niñas pululando alrededor del Führer mientras este reparte sus bendiciones y sus autógrafos es exactamente igual, además en blanco y negro, a la Beatlemanía de los primeros años, del 65, del 66, ¿no? No sé si es escalofriante la palabra, comprobar las similitudes que hay entre uno y otro, ¿no? ¿Es el fascismo susceptible de ser considerado como rock o es el rock susceptible de ser considerado como fascismo? Yo creo que lo que les vincula es que son espectáculos basados en la autopropaganda. ¡Sí! La banda de Louisiana Toxin, en la portada de su disco de 1982, lucía la bandera confederada en forma de esvástica. Esta es su canción, Sieg Heil Rock and Roll. De tercio. Hoy en día siguen saliendo multitud de documentales, artículos y libros sobre las relaciones de algunos personajes destacados del Tercer Reich con el ocultismo, el esoterismo, así como algunos de sus más extravagantes proyectos. En los círculos de esa nueva ola de espiritualidad empaquetada de la posmodernidad de los 70 hasta nuestros días, de esa New Age, ¿surgieron círculos esotéricos que jugaban o aún juegan con simbología, códigos nazis o herederos de los nazis? En el libro se habla, aunque sucintamente porque hubiésemos necesitado un par de capítulos más, de sociedades ocultistas post-nazis. La mayoría de ellas con vinculación directa con algún miembro de la Gestapo o de las SS que consiguió escapar y fundó esas, sobre todo en Estados Unidos. Sí, es que es curioso que siendo el nazismo un ejemplo de poderío científico y de avance y de anticipación del futuro, sobre todo en armas de destrucción, al mismo tiempo tenga ese componente pagano y lleno de supercherías y supersticiones y tan elemental, ¿no? tan atávico. Ese contraste no deja de fascinarnos, aunque no deja de ser pues como todas estas cosas, ¿no? Una vez entras a fondo en ello, ves la poca consistencia, los pocos hechos, las pocas argumentaciones que hay ahí y todo el envoltorio, pues ya digo, casi mito poético, ¿no? Por otro lado, pues bueno, eso también contribuye a hacer fascinante el nazismo, es otro de sus muchos prismas, ¿no?, que siguen estando ahí. De forma no sé si paralela, dentro del amplio espectro de las teorías conspiranoicas, también durante décadas se siguió impulsando la literatura en torno a la conspiración judeo-masónica, bueno, que lo relatas así en el libro, y incluso hoy en día, a nada que busquemos por internet, nos encontramos con bastante facilidad con endebles teorías que juegan con algunos lugares comunes, con diferentes alusiones a mitologías y demás, para endosarnos tesis antisemitas o de supremacía racial, y todas estas teorías conspiranoicas conviviendo de forma bastante armónica con el resto del mundo conspiranoico. ¿Nos encontramos esto ya desde la década de los 60, 70 y demás? Bueno, yo creo que eso forma parte del folclore que se ha creado posteriormente al nazismo, pero no estoy seguro de que esas teorías judío-masónicas sigan tan vivas como antes, excepto en círculos de la ultraderecha y del neonazismo, que son, si te has fijado, se evitan en el libro, ¿no? Se evita entrar en, por ya lo digo, por pura profilaxis intelectual, porque poco hay que rascar en ello, me parece, ¿no? Habrá una, el antisemitismo lo habrá siempre, lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo, y desde luego ese odio al otro y a lo diferente yo creo que cada vez se está acentuando más por muy distintas razones, pero todas obedeciendo a la misma dinámica, que es la de esta ultracapitalización del mundo en el que vivimos. Lo estamos viendo con los movimientos migratorios y con el auge de la extrema derecha, ya empieza en Alemania. Bueno, parece, si lo miramos bien, en ese sentido van a haber muchos judíos, y no me refiero solamente a los de raza hebrea. Cualquiera vamos a poder ser judío en ese sentido del holocausto, me refiero, en un futuro próximo. Yo lo veo así de incierto. Dentro del mundo de la música y de la cultura popular en general, hay bandas de hardcore y demás, explícitamente, ¿no? Explícitamente fascistas, neonazis y demás, que como dices, no entras específicamente en el libro. Pero te quería preguntar sobre todo si son, digamos, departamentos claramente estancos y diferenciados del resto del mundo del hardcore o culturas similares, o hay una gran porosidad, es decir, hay una mezcla en la que conviven unos y otros. Hombre, tendríamos que diferenciar entre un grupo como es Ethnic Cleansing, cuyo mensaje no deja lugar a dudas, es absolutamente antisemita y no se anda con rodeos, a gente como Agnostic Front, donde su mensaje es mucho más ambiguo, ¿no? O se me ocurren miles de ejemplos. La ambigüedad es el patrón común. Otra cosa es la ideología propia de los individuos, donde yo creo que ahí hay un gran melting pot en muchos casos, que sigue dando esa confusión que hablamos de Inglaterra en los años 70, donde el bombardeo de la propaganda era tan intensivo que no era extraño que se fundiesen los extremos, ¿no? Supongo que en una cultura tan dada al sincretismo como es la del rock, el ir aceptando y descartando diferentes referentes o simbologías o ideologías forma parte del proceso. ¿Del fenómeno skin nos puedes comentar algo? bueno, se habla en el libro de ello. Lo curioso es que el fenómeno skin surge siendo absolutamente interracial, en donde incluso los skins negros empiezan a mostrarse racistas con skins asiáticos. No ahondamos mucho en eso, porque es lo mismo que los grupos paranazis o neonazis, grupos musicales me refiero, ¿no? No me interesaba, en tanto que ahí la ambigüedad no está presente y no hay unos argumentos. Lo que más me ha interesado a la hora de hacer este libro es estudiar los mecanismos mentales de la gente a la hora de dar argumentos con los que justificar, porque casi todos ellos se ven en un momento u otro en la tesitura de tener que justificarse, en la tesitura de tener que explicarse y casi de pedir disculpas, ¿no? Hay casos extremos de grupos que tienen que argumentar con el Estado o con instituciones del Estado el mensaje de sus discos, para que, en concreto en Alemania, que es el país donde obviamente más fino hilan con estos asuntos, donde hay una institución destinada a prever que la juventud no pueda ser malversada con ideología de extrema derecha, pues ahí se puede prohibir, de hecho se ha hecho, prohibir la venta de ciertos discos a menores de edad porque llevan un mensaje que alguien considera que ensalza el nazismo, ¿no? De eso a la Inquisición queda muy poco, creo yo, ¿no? Es como lo veo, pero ya digo, es un tema muy delicado, muy dado a malinterpretaciones y desde luego a que enseguida te tilden o bien de gilipollas o bien de imbécil o bien de aprovechado o de cualquier cosa, ¿no? Parece que a la gente le moleste que se escriban de estas cosas o que se crea que te has quedado en la superficie, ¿no? En decir, pues bueno, Sid Vicious llevaba la camiseta de la Swastika, que también tiene su historia, porque eso surge de la boutique sex de Malcolm McLaren. En ese sentido, sobre todo en el ámbito de la música, ese uso, por ejemplo, de, bueno, pues esa estética, bueno, de llevar esvásticas y demás, obedece a una provocación, es decir, en algo, digamos, casi, digamos, vayámoslo, rebeldía juvenil, algo impulsivo, o también obedece a, digamos, a criterios mercantiles, es decir, a buscar precisamente esa propaganda o contrapropaganda, como justificaron en su momento, por ejemplo, los ilegales, ¿no? Que decían que la contrapublicidad les había beneficiado mucho. Lo más curioso de todo esto es que antes de que se empiece a utilizar simbología nazi en el punk o en el rock, antes del punk, en el rock de los 70 hay muchísimos ejemplos, ya en los años 60 ciertas bandas surfistas lo utilizan, pero lo más interesante es que alguien como Ed Roth, que es un diseñador de coches y de parafernalia de la cultura surf, empieza ya a poner en venta cascos nazis, medallas, cruces de hierro, etcétera. Todo eso básico, que anuncian en revistas, en TVOs para niños. Yo recuerdo perfectamente en ciertos TVOs de estos llegaban a España en sus versiones mexicanas a través de la editorial Novaro y ver esa publicidad, y te hablo de los primeros 60, y quedar fascinado, ¿no? Porque cuando mi infancia estaba totalmente asimilado el interés en el nazismo, y la gente jugábamos con soldados nazis y teníamos tanques y no pasaba nada, nadie ponía el grito del cielo, ¿no? El hecho de que antes de que lo asimile el punk en esa teórica provocación o rebeldía palidece cuando vemos que los niños jugábamos y jugaban con toda una amplísima gama de productos para nazis, ¿no? Y está absolutamente asimilado. Es curioso que en un país como, no recuerdo cuál, en un país europeo se hayan retirado unos legos de fabricación polaca donde salían diferentes personajes nazis, ¿no? Diferentes altos cargos. No paremos de ver casos de censura y de gente que tiene que dar marcha atrás porque su opinión estética sobre ciertos referentes nazis puede disgustar a muchos que piensan que con eso vamos a alentar una ideología, ¿no? Yo desde luego en el punk y en el rock en general, la utilización de estos símbolos no hay que mirar muy muy profundamente para entender que es un juego. Y que ahí no hay más cera que la que arde, y que si le encontramos una maldad a eso es porque en nuestros ojos hay maldad, no la hay en lo que vemos. Quizás no estemos hablando tanto de una maldad, ni mucho menos, sino más bien de un elemento más de esa de esa picadora, ¿no? Que es el, bueno, en este caso el mercado, el capitalismo, ¿no? Y esa, digamos, producción continuada de símbolos y de vaciamiento de significados. No sé si lo ves un poco por ahí. Claro, y además la Segunda Guerra Mundial y la ascensión del nazismo dejó un trauma que todavía estamos pagando de una manera u otra, ¿no? Yo creo que fue el acto surrealista definitivo, el decir, puedo conquistar el mundo a la que me lo proponga. Fue volver a un medioevo, en el caso del nazismo futurista, con las armas maravillosas que llamaban los científicos nazis. Y se me acaba de ir la olla otra vez, me tendréis que disculpar, pero es que estoy con antibióticos y tal, y me cuesta hilar, la verdad es que me está costando más de lo que pensaba, ¿eh? No pasa nada, mira, terminamos con la pregunta, no sé si la más difícil o la más fácil, pero bueno, que resume un poco todo. ¿Por qué esa fascinación por la estética y simbología nazi? ¿Es una fascinación generacional que luego se ha heredado? ¿Tiene que ver con el morbo de los tabúes? Yo creo que en gran parte es generacional, como explicaba antes, porque muchos crecimos con, sobre todo, con abundante información, porque la guerra estaba reciente, nuestros padres no paraban de hablar de ella, sobre todo aquellos que habían, como en el caso de mi padre, que vivió la guerra civil aquí también. Por su parte había un interés y por parte de padres de amigos míos de mucha literatura sobre el nazismo, sobre todo de historia, ¿no? De comprender cómo les había podido cambiar la vida de una manera tan drástica dos guerras tan continuadas como fueron la civil y la mundial, ¿no? Varias generaciones crecimos con ese influjo ahí, con esa curiosidad, ¿no? También es lo que hablamos antes, de que la Segunda Guerra Mundial deja un vacío espiritual importantísimo, pero también deja una reacción de una doctrina de shock tremenda, ¿no? Por otro lado, la estética nazi sigue siendo muy poderosa, sigue siendo absolutamente contemporánea. No digamos ya toda la parafernalia, esto que hablamos del ocultismo, la cantidad de sectas, la cantidad de misterios que han habido ahí, que hubiese un departamento de ocultismo en el Alto Estado Mayor nazi, que por otro lado sus científicos se adelantasen al futuro como se adelantaron, que luego los absorbió todo Estados Unidos en la operación Paperclip, llevándoselos a muchos de ellos en secreto y conmutándoles penas y adaptándolos como ciudadanos con nuevas identidades que no tuvieron que pasar por los procesos de Nuremberg, ¿no? En cualquier caso, el libro intenta mirar todo esto con un poco de realismo y si no realismo, desde luego sin hipocresía, que yo creo que es lo que rodea todavía como una soga a cualquier manifestación o reflexión que conlleve una referencia al nazismo. Bueno, nos vamos a quedar con esto último. Jaime, no te vamos a molestar más y, bueno, el único agradecerte mucho el esfuerzo que has hecho para estar hoy con nosotros. No, agradecido yo, y me tenéis que disculpar vosotros por el día tan tan chungo que estoy teniendo con mi salud, ¿no? Muy agradecido por la charla. Hubiese querido estar yo un poco más despierto y desenvuelto, pero bueno, muy interesantes las preguntas. Solo tengo que disculparme por mis pobres respuestas. Nada, un abrazo y a cuidarse. Un abrazo, gracias. Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, mitos y símbolos del nazismo. El imaginario popular trata la época nazi como un pequeño instante de locura colectiva, como un pequeño paréntesis irracional, fruto de una enfermedad pasajera. Incluso durante demasiado tiempo, la historiografía trató el fenómeno nazi como la maquiavélica trama de un grupo de dirigentes sociópatas que con sus argucias intoxicaron y engañaron a todo un pueblo, o incluso personificando toda la responsabilidad en un solo hombre, en un Hitler, personificación del mal, capaz de urdir toda la trama y manipular a las masas inocentes. Aunque eso sería un fácil consuelo, no es la verdad. Y como expone Rosa Sala, el nacionalsocialismo de las atrocidades y de los crímenes sin nombre es solo la siniestra punta del iceberg de un universo ideológico que se sumerge en las gélidas profundidades de una parte de la conciencia europea y que, en mayor o menor medida, fue compartido por miles de personas, incluso por muchas de las que torcían el gesto con desagrado ante la simple mención del ubicuo nombre de Hitler. Al otro lado del teléfono a Rosa Sala, licenciada en filología alemana, traductora, escritora y una gran conocedora de la cultura alemana. De hecho, en palabras de los estudiosos de nazismo, es una de las mejores germanistas españolas. Rosa es autora además del Diccionario Crítico de Mitos y Símbolos del Nazismo. Rosa, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias por invitarme. ¿Te parece que empecemos a desmenuzar un poco algunos de los mitos y símbolos del nazismo? Empecemos. El águila tiene bastante importancia en la iconografía nazi, sosteniendo la esvástica en toda clase de carteles, en el cine. ¿Qué significado tenía el águila en esa cosmovisión nazi? Bueno, yo creo que es uno de los símbolos más interesantes, precisamente porque es un símbolo escogido muy hábilmente. O sea, por un lado, ya desde el Imperio Romano, el águila en sí representa el poder soberano de un pueblo. O sea, es un símbolo que aún hoy aparece en muchos escudos y banderas nacionales. Y un poco con ese sentido lo retomó Hitler, sin embargo, dotándolo de un segundo nivel de significado, que era el que mejor encajaba realmente con la cosmovisión nazi, en un procedimiento muy característico también de la ideología nazi, que es apropiarse de símbolos o ideas ya existentes y dotarles de un nivel adicional de significado. En este caso, el águila pues es un depredador, se dice que es el ave que vuela más alto, por lo tanto se lo vincula con el sol, con la luz, con el norte y con el espíritu. Entonces el águila pasó a representar pronto el espirituario que sostiene entre las garras la corona de roble con la esvástica nazi, pero que en algunas otras representaciones también sostiene una serpiente que representa al pueblo judío. Y con esta duplicidad de significados está muy presente aún hoy en gran parte de la arquitectura nazi o de origen nazi que se encuentra en Alemania, porque una de las curiosidades del águila es que las esvásticas que solían sostener en los relieves de piedra han sido eliminados, porque la ley actualmente así lo determina. Sin embargo, las águilas en sí siguen ahí puestas. O sea, cualquier camino, cualquier ruta por la geografía alemana permite ver todavía muchos de estos relieves en piedra con el águila nazi. Por otro lado, ¿de dónde proviene el mito ario y qué significado tuvo para el nazismo? El mito ario tiene una historia muy compleja y muy difícil de resumir, pero bueno, surge sobre todo de los estudios de lingüística comparada que se empezaron a realizar a mediados del siglo XIX. Ahí se constató que el sánscrito tenía muchas afinidades con otras lenguas que ahora llamamos indoeuropeas. Sin embargo, no se parecía nada a las lenguas semíticas, ¿no? A partir de ahí empezó con una base científica, al menos originalmente, a vincularse la idea del Loario con toda una serie de lenguas que más o menos vienen a representar Europa y a generar ya una contraposición con lo semítico, que después derivaría sobre todo en la contraposición con lo judío. Al mismo tiempo empezó a relacionarse esta teoría totalmente legítima de naturaleza lingüística con las ideas de la raza que empezaban también a poblar el imaginario europeo de finales del XIX. Se creía que esas personas que habían desarrollado esa lengua constituían también una raza determinada que había ido desplazando a otras razas inferiores que seguían presentes en minoría, entre ellas naturalmente la judía, y constituían un peligro para esa raza aria que debía, en el imaginario nazi, defenderse. En este sentido, el racismo de hecho estaba bastante extendido en la Europa del siglo XIX. Sí, lo estaba, porque incluso, claro, o sea, tenía un origen que se puede considerar científico en la medida en que determinados datos, determinadas mediciones habían llevado a establecer, o sea, esta supuesta existencia de una raza. Hay que pensar que la genética, por ejemplo, que nos ayuda a volver a poner en orden muchas de estas ideas y a desmentirlas, todavía no había tenido la difusión, no se conocía como se conoce ahora. O sea, ahora sabemos que todo esto es una tremenda equivocación científica, pero en el siglo XIX se creía realmente que la existencia de este tipo de razas, o sea, tenía una base científica real. Eso naturalmente contribuyó, desgraciadamente, a darle una legitimación a una idea que ojalá no la hubiera tenido nunca, ¿no? También se dio el caso de que justo cuando científicos como Rudolf Virchow empezaban a dejar de creer en la base científica que se le atribuía hasta entonces a Loario, justo entonces esa idea pasó a manos un poco de toda una serie de círculos esotéricos, oscurantistas, que empezaron a darle esa dimensión ya pre-nazi a esta idea en un momento en que los científicos empezaban ya a dejarla de lado. Enlazando con las diferentes, digamos, consecuencias e interpretaciones del darwinismo, precisamente, si no me equivoco, el término degenerado aplicado a la biología, a la sociología o al arte fue también una de las palabras claves de toda una época. ¿A qué hace referencia esa palabra degenerado? Sí, una de las grandes tragedias un poco de la historia europea contemporánea es que muchos conceptos que podían tener cierta validez en un ámbito estrictamente científico acababan pasando al imaginario popular y acababan vinculándose con otros aspectos que en realidad no tenían nada que ver y donde no se les había perdido nada, ¿no? O sea, así ha pasado con el concepto de Loario y así ha pasado también con lo de lo degenerado. O sea, de la degeneración en un sentido estrictamente científico sería, pues, por ejemplo, los problemas ocasionados por la práctica del incesto, otro tipo de mezcla en poblaciones reducidas de una especie determinada. Ese concepto de degeneración, desgraciadamente, pasó también a definir determinados aspectos sociales. Era un término muy de moda en la Viena de fin de siglo, o sea, y no tardó en aplicarse también al arte, por ejemplo. El arte de vanguardia se consideró arte degenerado, en la medida que era un arte pues que no respondía a los cánones estéticos tradicionales que habían marcado la historia del arte europeo. No dejó de pasar también pronto de nuevo, una vez más, a la cuestión racial, y se aplicó el concepto degenerado también al pueblo judío, ¿no? Se consideraba que el pueblo judío era racional, o sea, físicamente, biológicamente peor, que incluso contribuía a la degeneración racial de la población supuestamente superior aria. Y se aplicaba también a términos relacionados con la cultura, en contraposición a la pureza, ¿no? Una degeneración de la cultura. Efectivamente. O sea, se creía que los judíos, supuesta raza degenerada, contribuían también con su pensamiento y con sus acciones a degenerar la cultura. Todo esto es una gran confusión terrible de consecuencias espantosas que conocemos todos y difícil de ir dilucidando en sus aspectos, ¿no? Porque estamos aquí resumiendo en unas pocas frases aspectos complicadísimos. O sea, el ver cómo una de estas ideas ha ido trasplasando a otros ámbitos es bastante complejo. Pero sí, efectivamente, el arte degenerado quizás es un buen ejemplo. Se consideraba que el arte de vanguardia sea un arte eminentemente judío. También se aplicaba mucho a la literatura en prensa, o sea, el periodismo. El periodismo en el que ciertamente, por razones de más bien de exclusión de otras profesiones, los judíos tenían, sobre todo en la Viena del fin de siglo, una presencia destacada, se consideraba que también contribuía a la degeneración de las ideas, ¿no? El periodismo, con su aire crítico, con su ironía, era contrario a la pureza cultural que se pretendía. Cambiando un poco de tercio, ¿en qué se basa la teoría del espacio vital? Es también un trasvase de conceptos surgidos de la ciencia, de la biología, a otros ámbitos en los que una vez más no se les ha perdido nada, ¿no? La idea del espacio vital atribuye características propias de los seres vivos a las naciones y a los estados. Obviamente una nación, un estado, es una sociedad vinculada en territorio, pero no es un ser vivo, no es un ser orgánico. Sin embargo, se le atribuía determinados aspectos del darwinismo social también a los estados, y por lo tanto se creía que un estado, una nación, a medida en que la población alcanzaba pues una intensidad demográfica determinada, necesitaba un espacio vital. Esto es algo que podemos aplicar quizá a unas especies en un hábitat determinado, pero que difícilmente es de recibo al intentar establecer una teoría política. Pero esa idea del espacio vital, el ahogarse en un espacio reducido, esa necesidad supuestamente orgánica de extenderse a nuevos territorios, fue la gran coartada ideológica que justificó el imperialismo bélico del Tercer Reich, ¿no? Y también el ataque a la Unión Soviética. Que si no me equivoco, además era una idea bastante generalizada, porque en el libro expones, por ejemplo, que incluso los socialdemócratas alemanes también confiaban en la ampliación del espacio vital por el bien de los trabajadores alemanes. Sí, efectivamente, muchas de estas ideas que ahora vinculamos claramente con el nazismo tuvieron un origen más complejo y llegaron a ser defendidas por personas y por ámbitos ideológicos que en sí mismas poco tenían que ver con el nazismo. Ese es uno de esos casos, sí. El símbolo nazi por antonomasia es la cruz gamada, la esvástica. ¿Qué significado tiene? Bueno, la esvástica es un símbolo muy presente, un símbolo de fortuna, un símbolo también de la rueda de la vida, muy presente en las culturas que se consideraban no semíticas. También surge un gran malentendido, porque entre tanto la arqueología ha encontrado también decoraciones y motivos con esvásticas en restos arqueológicos de culturas semíticas, en Israel o en otros lugares. Sin embargo, Schliemann, el gran arqueólogo, el alemán, el descubridor de Troya, él llegó a la conclusión de que la esvástica es un símbolo que se encuentra únicamente en las excavaciones arqueológicas vinculadas de un modo u otro con esa idea de la que ya hemos hablado de lo ario y de lo indoeuropeo, y que no se podía encontrar en el ámbito semítico. Eso fue un poco el origen que lo vinculó rápidamente con lo ario y, por lo tanto, como nos podemos imaginar, acabó convirtiéndose en un símbolo por excelencia en el nazismo, aunque ya tenía una presencia simbólica importante en los grupos de derechas o en los grupos conservadores, eso que se llama el nacionalismo étnico, los grupos völkisch, antes del ascenso al poder del nazismo. ¿Fue Wagner uno de los profetas del nazismo? En gran parte sí, sobre todo ahora, desde que se publicaron los diarios de Cosima Wagner a mediados de la década de los 70 del siglo XX, es decir, en una fecha bastante tardía, sabemos mucho más sobre Wagner y sobre sus ideas, sobre todo también los últimos años de su vida. En los últimos años de su vida Wagner defendió una serie de ideas que casaban, si no al 100%, por lo menos al 90% con el ideario racial del nazismo. Decir esto levanta muchas ampollas y enfada a mucha gente, pero es así. O sea, hay declaraciones suyas recogidas por su fiel esposa Cosima que no permiten pensar otra cosa. Pero sobre todo lo más terrible que hizo Wagner fue legitimar socialmente el antisemitismo. O sea, obviamente el antisemitismo estaba muy presente en Alemania ya antes de que Wagner publicara en 1850 con su nombre el panfleto El judaísmo en la música. Sin embargo, hasta ese momento el antisemitismo era una de esas un rasgo más bien feo, o sea, uno no presumía en sociedad de ideas antisemitas, es algo que uno guardaba para sí mismo, ¿no? Pero en el momento en que alguien de la importancia y del peso social y artístico de Wagner tuvo, en fin, la ocurrencia de defenderlo con su nombre y con un panfleto de consecuencias nefastas, o sea, realmente el antisemitismo se convirtió en un ideario que sí podía ya exhibirse en sociedad sin demasiados complejos, ¿no? O sea, eso evidentemente contribuyó a legitimar ese tipo de ideas. Hay que pensar que, por sorprendente que pueda parecernos ahora, hasta 1850, o sea, Alemania tuvo toda una serie de grandes autores filosemitas, o sea, hasta el punto de que muchas de las obras filosemitas alemanas, de autores alemanes como Lessing con su Natán el Sabio, y Carl Ludwig Dohm, por ejemplo, llegaban a exportarse a otros países y a traducirse al francés, ¿no? O sea, esto es algo que tenemos muy olvidado dado el transcurso de la historia, pero a finales del siglo XVIII y muy a principios del XIX, Alemania era un país notoriamente amistoso con el pueblo judío dentro de lo que es el entorno europeo. Fue la primera generación romántica y luego ya el espaldarazo definitivo de Wagner lo que vinculó de forma trágica el antisemitismo con Alemania. Y también aportó un poco la recuperación de una serie de mitos, ¿no? A través de, digamos, de su producción artística, que casarían bien posteriormente con la cosmovisión nazi. Efectivamente, o sea, si el nacionalismo alemán hasta Wagner se había alimentado en gran medida de la idea de lo griego, o sea, el clasicismo helenista había tenido una gran importancia en la construcción nacional alemana, Wagner ayudó a establecer otro tipo de imaginario de identificación nacional, como era el ámbito de lo germánico, ¿no? De las tribus germánicas, de los mitos germánicos, a través de sus óperas. Les dio una popularidad extraordinaria, si bien toda esta serie de mitos ya tenía su presencia antes de Wagner. O sea, cuando se descubrió el Cantar de los Nibelungos se consideró la Ilíada de Alemania, pero fue precisamente las óperas de Wagner y el gran éxito que tuvo y la gran popularidad que alcanzó lo que ya de manera definitiva contribuyó a vincular el nacionalismo alemán con estos otros mitos de tradición germánica y no griega. En el imaginario colectivo de Occidente, Hitler se ha convertido en un arquetipo del mal, con la mitificación correspondiente, pero bueno, el mito de Hitler, ¿cuál sería el mito de Hitler en la Alemania de su época? ¿Qué representaría Hitler en la cosmovisión nazi? Bueno, yo creo que si lo comparáramos con una religión monoteísta, Hitler sería el profeta, el gran profeta. Y es así como era percibido por muchos alemanes, por demasiados alemanes. O sea, realmente el culto que se rendía a Hitler, si me permites la comparación, podría compararse en cierta medida a la histeria que provocaron en su momento los Beatles. O sea, había personas, se ve todavía en las películas, en las grabaciones que se conservan, que prorrumpían en llanto, que se desesperaban, que se volvían histéricas, solamente con la visión de Hitler. Es un fenómeno realmente sorprendente, y dentro de la cosmovisión nazi, luego a Hitler le corresponde el papel, en términos negativos, por supuesto, pero en papel del profeta, el profeta de una nueva religión, porque yo creo que hay que entender el nazismo realmente como una religión política, ¿no? Esto no es una idea mía, hay varios estudiosos que lo ven así, pero el nazismo proporcionaba, la cosmovisión nazi proporcionaba en realidad todos los elementos propios de una religión. Lo único que le faltaba era la idea de trascendencia, porque, pero todo lo demás proporcionaba un ideario ético, una ética perversa, por supuesto, totalmente contraria a los principios humanistas, pero te dictaba una conducta, te decía cuál era el sentido de tu existencia, te hacía sentir grande dentro de una comunidad, tenía sus dioses como el dios de la sangre, el mito de la sangre aria, tenía una extraña creencia también en la providencia, una creencia supersticiosa en la providencia, un concepto de providencia poco relacionado con el que conocemos el cristianismo, y sobre todo tenía su gran profeta, que era Hitler. O sea, alguien que hubiera sido indoctrinado a tiempo en el ideario del nacionalsocialismo tenía su vida perfectamente explicada. O sea, no necesitaba otras religiones, necesitaba otras filosofías para saber cuál era su función en el mundo. Y esto, por supuesto, tiene una enorme fuerza ideológica que trasciende en realidad la mera ideología para acercarse realmente al ámbito de la religión. Hay otro concepto que me parece fascinante y es el de revolución conservadora. Una combinación de palabras que me parece sorprendente por la propia contradicción de los términos. ¿Por qué una revolución conservadora? Sí, a ver, esto fue una idea surgida a finales del 19, en un momento en que se creía que Europa se encontraba en una profunda fase de decadencia, en gran medida impulsada por los nuevos avances tecnológicos. No deja de ser sorprendente esta obsesión por la decadencia de Europa, teniendo en cuenta que era uno de los momentos más prósperos de la historia de Europa, uno de los momentos con mayor tiempo de paz que había vivido el continente. Y es curioso que precisamente en esa época se extendiera por muchos intelectuales conservadores europeos esa convicción de que Europa estaba enferma, de que Europa vivía una decadencia terrible y de que solamente una guerra podía de algún modo limpiarla y devolverle el espíritu, el impulso vital de la que supuestamente carecía, ¿no? Es otro de los grandes errores, las grandes equivocaciones absurdas desde nuestro punto de vista que nos abocaron al desastre. Concretamente, esa convicción de la decadencia europea fue la que nos llevó a la Primera Guerra Mundial, que, como sabemos, vino a ser en gran medida el aperitivo, el anticipo trágico de la Segunda, ¿no? En la vinculación inmediata entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bien, la revolución conservadora partía un poco de la idea de que tenía que producirse una revolución dentro de esa Europa enferma, una revolución que volviera a imponer unos valores que en realidad habían quedado obsoletos y que correspondieran a un ideario conservador. O sea, eso se nota mucho en el arte, por ejemplo, las reacciones desmesuradas que provocaron las vanguardias y ese deseo del que ya hemos hablado de combatir la degeneración y volver a la pureza, ¿no? Y la pureza, eso que se entendía en este ámbito de ideas por pureza, solían ser valores tremendamente conservadores, valores conservadores en lo familiar, en la construcción de la nación, en convenciones artísticas trasnochadas. Era en gran medida una supuesta revolución en contra de la modernidad. Entiendo que en este sentido en toda Europa, incluida Alemania, habría un amplio espectro que excedía el ámbito nazi, pero esperaba esa revolución conservadora. O quizás lo más correcto sería decir, y voy a juzgar con las palabras, una revolución contrarrevolucionaria. Bueno, es un juego de palabras aceptable, efectivamente. Se puede ver así. Contra, por ejemplo, los nuevos socialismos también. Es cierto, sí. O sea, el socialismo, por ejemplo, era una manifestación desde ese punto de vista de la supuesta enfermedad que asolaba Europa, ¿no? O sea, el socialismo, con todo el elemento revolucionario de reestructuración social y de redefinición de clases que implicaba, era visto con lógico recelo por parte de las élites conservadoras. El nacionalismo, la revolución industrial, que tuvo una importancia tremenda y que está directamente vinculada, por supuesto, con los movimientos políticos socialistas, a todo eso generaba desazón y miedo. O sea, era una modernidad con la que muchos europeos no sabían muy bien cómo enfrentarse, ¿no? O sea, cómo tratar. Y ese miedo generó muchas veces y apoyó muchas de las ideas de las que hemos hablado en los últimos 20 minutos, ¿no? O sea, ese deseo de volver a un mundo ideal, a un mundo entero del pasado, o sea, volver a instituir en gran medida los valores del pasado ante una Europa moderna que se volvía cada vez más amenazadora en lo político, en lo artístico, en lo económico. En este sentido, y me voy a saltar un poco el temario del diccionario, hace unas semanas, hablando con Ferran Gallego sobre el fascismo español, me instó a que te trasladase una duda que tengo de cómo un socialista puede convertirse en nacionalsocialista. Bueno, el primer nacionalsocialismo hacía honor a la segunda parte de su nombre, ¿no? O sea, el ideario de Goebbels, por ejemplo, en una primera fase del nazismo tenía ideas vinculadas, pervertidas muchas veces, pero vinculadas al socialismo. Por ejemplo, la idea de la comunidad del pueblo, el hecho que tiene algunos aspectos anecdóticos. Por ejemplo, hay que pensar que en la Alemania nazi una de las formas de mantener contento a la población era el permitir que no solo la alta burguesía, sino también las clases medias o bajas podían disfrutar, por ejemplo, de un crucero, ¿no? O sea, se inventó una organización para este fin que era Kraft durch Freude, Fuerza por la Alegría, que intentaba, pretendía precisamente acercar toda una serie de cosas que antes eran un lujo a la población en general. Y en estos cruceros de la Alemania nazi no había clases. Esto ahora nos parece una tontería, pero en su momento fue bastante rompedor, bastante novedoso. Los cruceros siempre habían tenido su primera clase, su segunda y su tercera, ¿no? Como sabemos por el Titanic. En la Alemania nazi este tipo de diferencias de clase fueron totalmente abolidas, al menos exteriormente. Y se instituyó la idea de la comunidad del pueblo, ¿no? De todo el mundo tiene el mismo valor explicado sobre todo por su raza, por su origen ario, y no debían establecerse este tipo de diferenciaciones sociales dentro de la población alemana. Esto, pues bueno, es una simplificación, obviamente, y una degeneración de lo que realmente pretendía el socialismo, pero no deja de ser sintomático sobre ese espíritu de igualación social, ¿no?, de uniformización del pueblo alemán, que, bueno, fue una herencia ideológica del socialismo. Pero, de todos modos, incluso en ámbitos más claramente políticos, el primer Goebbels tenía un ideario pues bastante similar al socialismo de entonces. Fue, sobre todo, históricamente, cuando el partido nazi empezó a adquirir cada vez más poder y más fuerza, y cuando el partido nazi vio que necesitaba de las donaciones los grandes industriales alemanes, cuando este elemento del socialismo se fue aflojando, fue siendo llevado a esta consideración más bien cosmética de la ausencia de clases en los cruceros y demás, para imponerse ideas bastante más propias de una burguesía conservadora que no del socialismo. Ya para ir terminando y enlazando un poco con lo que nos has comentado antes de esa idea de generación en Europa, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su análisis de la cultura occidental, destacó la muerte de Dios, o lo que es lo mismo, el proceso de secularización que arrancó con la Ilustración y continuó con el remate de Darwin al eliminar a Dios de la ecuación. Un proceso que habría liberado a Occidente del peso de las ideas absolutas, como Dios, por ejemplo. Lo que Nietzsche veía como una oportunidad de liberación, en este sentido, ¿es el nazismo uno de entre tantos sustitutos que alumbraron el siglo XX para rellenar ese vacío? O, por complicar un poco más la pregunta, ¿es el nazismo platónico? Era de trampa esta pregunta un poco. Esta última pregunta no sé muy bien qué responder. A la inmediatamente anterior te daría toda la razón. Sí, yo creo que la puesta en duda de las grandes religiones, de esta gran estructura mental que había sostenido la mentalidad europea durante siglos, con lo que Nietzsche, pues, forma así placativa, llamó la muerte de Dios, generó efectivamente un gran vacío, o sea, un gran vacío de significados. O sea, el espíritu crítico de la Ilustración es difícil, o sea, es mucho más fácil abandonarse a una explicación integral de la existencia, ¿no? Y realmente la ausencia o la puesta en duda, el cuestionamiento cada vez mayor, cada vez más acusado de la religión, en el caso europeo, sobre todo la cristiana, sí que generó grandes vacíos. Uno de los sustitutos fue precisamente la religión del arte, cuyo gran profeta fue Wagner, ¿no? O sea, la idea de que es el arte lo que nos redime de todo lo que da sentido a la existencia, fue uno de los sustitutos, pero otros, por supuesto, fueron estas cosmovisiones políticas, ¿no? O sea, que exceden con mucho la ideología, como decía anteriormente. El nazismo fue un caso paradigmático. Como decía antes, el nazismo, o sea, si uno realmente ha sido adoctrinado en el nazismo, es un nazi convencido, no necesita ningún dios, porque dentro del nazismo encontrará a todas las preguntas resueltas, ¿no? Todas las preguntas que normalmente nos resolvía desde una perspectiva acrítica la religión. No hemos estado hablando de cosas muy agradables, que digamos, pero sí que ha sido un rato agradable. Rosa, gracias por dedicarnos este rato para hablar de los mitos y los símbolos del nazismo. Al contrario, muchas gracias a vosotros. Año 1908. En algún lugar de Viena. ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi! Te ha llegado la carta que esperabas de la Escuela de Bellas Artes. Ábrela, a ver si te han admitido. ¿Y qué dice? Dime algo. ¿Por qué te quedas callado? Adolf Hitler, desde luego, no pasarás a la historia por tu elocuencia. La linterna de Diógenes. Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche. Los fascismos de la época de entreguerras supusieron una innovación en el ámbito político, en las técnicas de control y, sobre todo, movilización de masas. En este apartado, sin duda, destacaron los dirigentes nazis, que supieron aunar tradición y vocación de futuro en lo más parecido a una religión laica que haya podido dar el siglo XX. Los movimientos en el escenario, rígidos y marciales, los silencios que permitían participar a las masas del discurso, una enardecedora dialéctica que jugaba con las emociones de los congregados, hipnotizados ante la impresionante puesta en escena, que dejaban de oír las palabras para terminar dejándose llevar por el ritmo, por la fuerza. Zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses "Ich glaube", sondern der Schwur "Ich kämpfe". Desaparecían como individuos y se convertían en una masa que se sentía capaz de todo, que creía todo era posible y que además se lo merecían. Una masa deseosa de que la liderasen, de que le dijeran que les esperaban tiempos heroicos. Una masa deseosa de jalear a su Führer, de amarle y seguirle hacia esa batalla épica que les instaba a emprender. verlassen schon wieder Zehntausende von Parteigenossen die Stadt, während aber die einen noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland! No olvidemos que el siglo XX fue el siglo de la sociedad de masas, de la comunicación de masas, en el que se terminó edificando la sociedad del espectáculo, de la imagen, de lo estético, del vaciamiento del discurso en beneficio de lo superficial y ficticio. Y en eso, los nazis fueron unos excelentes alumnos aventajados. An unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk, Sieg, Heil! Esto ha sido la linterna de Diógenes, las ondas autogestionadas de Irola Irratia. ¡Sieg!